Tuvieron lugar los mítines de miembros de la Unión de Trabajadores Agrícolas y la Unión de Mujeres en apoyo absoluto a la declaración del gobierno de la República Popular Democrática de Corea los días 13 y 14 respectivamente. Las actividades se realizaron en la granja cooperativa de Okto del distrito Ryonggang de la ciudad de Nampo y la plaza del Monumento a la Idea Chuche de Pyongyang. Luego de darse lectura a la declaración del gobierno, hubo intervenciones. Los oradores subrayaron: apoyamos y aprobamos de modo integral la declaración del gobierno, que advirtió a Estados Unidos pagar 100,000 veces su crimen atroz cometido ante el Estado y pueblo de Corea. Avancemos impetuosamente hacia la meta final del socialismo, unidos con firmeza en torno al máximo dirigente Kim Jong-un, enarbolando en alto la bandera del lineamiento del desarrollo paralelo, trazado por el Gran Partido del Trabajo de Corea.